Hoy vamos a hablar del libro de un amigo mío, Arn Lobo. Disponible en Amazon.com en formato de libro electrónico y pronto también en formato impreso, hay un pequeño panfleto sobre la indigencia en Denver. Este libro, titulado Crónicas Coloradas, Imágenes del Desahucio, fue concebido parte cuento, parte narración de viaje, parte poesía. Nos cuenta Lobo que la idea inicial del libro era hacer una crónica del viaje a Denver, pero la decrepitud del lugar se impuso y cambió un poco el trasfondo del libro. A los mexicanos nos resulta natural ver gente mendigando en la calle, pero pensamos que Estados Unidos es otro universo, otra realidad. Y entonces, cuando vemos sombras arrapastrosas empujando carritos de supermercado llenos con las pertenencias de estas personas en las ciudades del imperio, la estampa es surrealista. La polarización social y la concentración de la riqueza es evidente en Estados Unidos y en México también. Aunque en México todavía tenemos la idea de que la pobreza en Estados Unidos o la pobreza a la gringa es solamente una manera de hablar, la verdad es que hay pobres pobres en Estados Unidos. Hay mucha gente, millones de personas en Estados Unidos que no tienen garantizado el pan de cada día. Este libro de Crónicas Coloradas de Lobo también incluye, aparte de los comentarios sobre las observaciones sobre Denver, también incluye un cuento de un incidente que pasó en Utah, de un indigente mexicano que una noche de invierno, donde había una tremenda tormenta, pues lo pescó en la calle la tormenta y se metió a una casa. Les dijo que estaba armado, aunque no lo estaba, y eventualmente lo terminaron matando. Cuando Lobo hizo el viaje a Colorado, como todos que vemos los síntomas ubicuos de la descomposición social, pues tenía una mezcla de desesperación, ganas de hacer algo y un optimismo de que efectivamente es cuestión de que nos pongamos las pilas, de que haya un poquito más de conciencia y las cosas pueden mejorar. Que los problemas son travesuras del 1%. Y que aunque es improbable, en principio se pudieran tomar acciones sociales o individuales que mejoraran la condición socioeconómica de todos en realidad. Pero ahora creemos que el problema es más fundamental y que los problemas que existen actualmente no son accidentales o incidentales o simplemente manifestaciones del modelo neoliberal. Puede ser simplemente que la naturaleza humana inevitablemente llega a la situación de autodestrucción en la que nos encontramos. La verdad es que simplemente el ser humano no tiene garantizada una posición de preponderancia en el mundo, aunque es nuestra experiencia. Los humanos que vivimos actualmente, la gente del siglo XXI, pues hemos vivido una realidad y nuestros ancestros han vivido una realidad donde el hombre es la fuerza dominante. Y imaginarnos una situación en donde regresemos a un estado animalista precultural, pues está, inclusive podríamos decir que rebasa la imaginación, es inimaginable. Pero puede ocurrir, o sea, puede ser que el clima, el medio ambiente se vuelva tan caótico que las estructuras sociales se colapsen y si no llegamos a una extinción, sí por lo menos a un cambio fundamental en lo que es la sociedad. El sistema socioeconómico mundial actualmente está agotado. Y en el fondo, fundamentalmente, las consideraciones típicas ideológicas de comunismo, socialismo, capitalismo, no se le sigue dando mucha importancia, pero la verdad es que la crisis trasciende esas consideraciones ideológicas y son más bien un obstáculo para poder comprender el problema. O sea, muchos grupos sociales en su, pues no intento, pero en su afán de negar el problema se les asocia contenidos ideológicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, las posturas relativas al cambio climático, conservación del ambiente, están fuertemente alineadas con consideraciones de identidad cultural. Y algunas posturas simplemente, o sea, se consideran de lo que le llaman de derecha a izquierda, pero son realmente son temas, pseudo temas para entretener a la gente y crear sentidos de identidad. La realidad ambiental no es algo que se pueda controlar con demagogia. Nos ponemos a entretener y podemos creer la propaganda, pero la afectación ambiental es real y potencialmente catastrófica e irreversible. Y vemos manifestaciones tanto ambientales como sociales de esta situación. A la realidad no se le puede sobornar ni engañar, simplemente es como es. Se solicitan sugerencias sobre qué podemos hacer, no en términos de placebos o dádivas autocomplacientes, sino en cambios profundos del orden social.